¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día, Lautaro. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, bien. Diego, bueno, se juntó el radicalismo en la semana después del resultado del domingo y han tomado la posición de mantenerse neutrales ante el balotaje. A ver, ¿cómo fue esa reunión y si hubo alguna disidencia, digo, alguna voz que decía de apoyar a Massa o no? ¿Cómo fue? Te comento, el día martes a la tarde hice una de partidario, una reunión donde estaba la gente de la mesa de comité de provincia, de la convención y dirigentes provinciales y nacionales para tomar una determinación sobre qué hacía orgánicamente el partido. No hubo disidencias, fue un diálogo extenso donde todos tuvieron la posibilidad de hablar, de expresarse y bien escuchado por todos, y la verdad que fue muy sencillo concluir porque las voces iban todas en una misma dirección, que es justamente lo que concluimos con el comunicado. Libertad de acción, así de sencillo, para el votante, y bueno, nosotros como partido político nos consideramos en el lugar y aceptamos el lugar que la sociedad nos ha puesto. Hoy, si hay alguien que es oposición, somos nosotros. Nos guste o no nos guste, por supuesto que todos queremos ganar en las competencias, pero hemos quedado afuera, así que trabajaremos desde la oposición a partir del 10 de diciembre, una oposición respetuosa, una oposición responsable, como siempre lo ha sido el radicalismo. Y personalmente para vos, ¿te da lo mismo que el balotaje lo gane Massa o que lo gane Milei? Mira, es una disyuntiva, no te la voy a decir porque no lo tengo todavía, no lo he podido definir, así de sencillo. Te preguntamos esto porque realmente fue muy duro lo que dijo Javier Milei de los referentes radicales como Raúl Alfonsín, lo trató de hiperinflacionario, dijo cualquier cosa, de alguna manera rechazando a una de las grandes figuras que tiene un partido centenario y tradicional y rompiendo, si se quiere, con, bueno, el comportamiento más diplomático que se tiene en política. Recuerdo en su momento la expresidenta Cristina Fernández supo rendirle en Casa Rosada un homenaje a Alfonsín, supo reconocer la importancia que tuvo en el regreso de la democracia. Difícil comprender cómo desde los radicalismos a nivel nacional no hay una posición clara y no hay una posición de repudio, de rechazo a alguien que tiene este tipo de manifestaciones. ¿A vos te da lo mismo, Diego? Te lo pregunto así claramente porque me parece te entiendo perfecto. No caben, no da para la tibieza con esta cuestión. Te lo respondo. Por supuesto que no me da lo mismo lo que ha dicho este señor, pero también por eso el dilema que tenemos, o sea, si no sería muy simple. Tampoco me da lo mismo el nivel de corrupción que tiene este gobierno actual, ¿entendés? Es el gran dilema que tenemos, entre los dichos y lo que puede llegar a ser Milei, y entre los hechos y lo que puede llegar a ser el gobierno de Massa. ¿A qué te referís con corrupción? Vamos de vuelta con eso, porque es un término que vienen trabajando ustedes también. Muchacho, hay corrupción en Argentina, no me van a decir que no. A ver, la gente que está en la política y sobre todo ligado al gobierno y que se empiezan a aparecer con riqueza y demás, es difícil probarla, yo lo entiendo. Es difícil probarla. Pero no seamos ingenuos. O sea, nos ha llevado a un nivel este país terrible de los índices y eso no es solamente un problema de desmanejo. También hay corrupción, también es importante lo que está ocurriendo en este país, por eso estamos tan mal, Y así, ya se por el tiempo. Diego, a ver, ¿entendés? Es un dilema grande el nuestro, no es tan sencillo resolverlo. Por eso quedó libertad de acción y cada uno tendrá 20 días para ir masticando y analizando la situación y qué va a hacer con su voto. Diego, Juntos por el Cambio acá en la provincia de La Pampa, como el radicalismo se reunió, los principales dirigentes, contabas vos el martes, emitieron un documento, Juntos por el Cambio, la mesa de Juntos por el Cambio acá en la provincia de La Pampa, ¿se va a reunir? Digo, Martín Ardoin, que es el candidato que ustedes votaron, que los va a representar y, bueno, sí, a la provincia de La Pampa, como diputado nacional, ya ha dicho que se va con Milei. ¿Esto genera algún ruido, algo, o no? Sí, hoy en día, por supuesto, que genera algunos ruidos. A ver, como genera el de Burris y Macri. Pero bueno, todavía no nos hemos juntado. Por supuesto que a tu pregunta está la respuesta de que debemos encontrarnos, debemos juntarnos y ver cómo continúa esto. Cuando veo que continúa, las posibilidades son abiertas, ¿no es cierto? Habrá que hacer los esfuerzos para ver si hay más coincidencia que disidencia, o si esta gente que ya se ha ido a otro espacio está dispuesta a ir sin volver. Habrá que ver, hay que juntarse a hablar. Siempre en política el diálogo es lo primero y después son las decisiones. Diego, de alguna manera lo que hizo Patricia Bullrich ayer con Luis Petri, esto de cortarse solo, de no tener una reunión previa con las distintas fuerzas de Juntos por el Cambio, de hacer una conferencia de apurado, una reunión previa en la medianoche con Javier Milei, es algo que replicó Martín Ardoín en la provincia de La Pampa, porque él se cortó solo y dijo: yo voy a apoyar a la candidatura de Javier Milei. ¿Ustedes en Juntos por el Cambio no habían acordado también tener una reunión, tener una posibilidad de discusión para ver qué camino iban a tomar? No, en realidad no. En realidad no estaba esa reunión, ni lo está, porque, a ver, nos parece una eternidad, pero del lunes a ayer habían pasado muy pocas horas. Y justamente lo que fuimos haciendo es lo que creíamos lo correcto. Nosotros nos reunimos el martes con rapidez, el Comité Nacional fue ayer miércoles, entonces primero había que tomar decisiones de nuestro partido y después vendría la próxima, que era juntarnos con la mesa Juntos por el Cambio. Bueno, esta gente se cortó antes, por supuesto que personalmente no comparto la decisión, pero ocurrió así. Después veremos, por eso te digo, a ver, una cosa es la mesa y otra cosa la decisión de tres o cuatro personas. Diego, vos fuiste intendente. Sí. Y nada, pensando en Javier Milei, si llega a asumir, que bueno, ha dicho que va a eliminar la obra pública, que va a eliminar la coparticipación, está en su plataforma incluso de campaña. ¿Has charlado con algún intendente radical o de Juntos por el Cambio acá en la provincia de La Pampa? ¿Tiene la misma posición que la mesa de conducción provincial? Mira, la verdad que no hemos hablado francamente y con tiempo. Sí he escuchado algunas voces, como ustedes, sí, de que tienen más una inclinación hacia Massa y no hacia Milei. Yo creo que cada uno va concluyendo, por supuesto, dentro de los temores de que se recorten algunas cosas, y otros estarán pensando que ya están recortadas. Entonces, volvemos al punto de principio, de salida. Es difícil la decisión y cada intendente sabrá cómo lo va a manejar, cómo va a maniobrar. Yo te puedo asegurar que, a ver, lo de Milei en obra pública me parece una barbaridad, cortar la obra pública. Quiero entender que no se cortará todo, porque el Estado tiene que hacer obra pública. Ahora también te puedo decir que hay muchos pueblos de nuestra provincia que también están postergadas la obra pública con el actual gobierno. Por ejemplo, son los grandes dilemas. Y por ejemplo, te puedo decir Parera. Parera, te digo. Parera. Parera. No hay obra pública Parera. En Parera. De gobierno Parera, provincial. Hay un colegio secundario que pasó de la órbita privada al provincial cuando fue el pase del último, hace 4 años aproximadamente. Sí. Hay un proyecto de construcción del colegio, del edificio del colegio secundario nuevo, está aprobado los fondos de Nación y acá no se ha concretado. Bien. Es obra pública que no ha llegado. Sí, claro, sí. Bien. O sea, y no hay ni una obra pública del gobierno provincial en Parera. No, te voy a decir que no hay ninguna obra pública. Hoy se están construyendo viviendas, como en todos los pueblos, pero a ver, ¿qué te digo? No está fácil la decisión, porque lo que dice uno está mal y lo que aplica otro, en algunos puntos, tampoco está bien. Bien. Entonces cada intendente sabrá cómo se va a manejar esto. Ayer Gerardo Morales, Martín Lustó dijeron que Patricia Bullrich y Mauricio Macri estaban fuera de Juntos por el Cambio porque así lo decidieron ellos mismos. También hay un sector del radicalismo que le está pidiendo la expulsión a Luis Petri por la conferencia que dieron ayer inconsulta, no consensuada. Decías vos, o compartías recién, que se cortó solo Martín Ardoín. ¿Cómo está Juntos por el Cambio? ¿Cómo queda Juntos por el Cambio en la provincia de La Pampa después de esta actitud que han tomado? No, justamente nos debemos la reunión. O sea, tenemos que hacer una reunión con la mesa y ahí se tomarán las decisiones. A ver, si estas decisiones son avaladas por los otros partidos que forman Juntos por el Cambio, veremos qué hacemos del radicalismo, porque no lo compartimos así. ¿Le dio alguna explicación Martín Ardoín a ustedes por esto que tomó ayer? No, le he pedido tampoco. No he hablado con él. Bien, Diego, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, muchísimas gracias. No, simplemente, a ver, agradecerte el espacio y convocar como dirigente que uno es a la ciudadanía que concurra a votar, y por supuesto que lo haga conciencia, y bueno, y veremos después cómo continúa lo que yo sé bien y tengo claro, que el radicalismo tiene un buen caudal de legisladores en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y que eso es importante, porque siempre trabajamos con responsabilidad y de nuestra parte, justamente, algo que está muy en boca de todo, la gobernabilidad, para un lado o para el otro, desde nuestro partido está asegurada. Justo hablaste de Parera, el municipio que está conducido por Olivero, sí, y que ya anticipó que va a apoyar a Javier Milei. No, al revés. Sí, no sé si en esa palabra, pero bueno, si es así, por supuesto, también tengo... ¿Más? Va a apoyar a Massa, perdón. Sí, perdón, sí, a Massa. Eso es lo que se desliza en una nota periodística. De ser así, bueno, en ese punto no coincido. Que lo exprese abiertamente un referente, pero bueno, la libertad de acción que da el partido, quizás él ya lo haya tomado la decisión.